Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí y por acudir a esta conferencia sobre consciencia y ecología que voy a impartir ahora en estas próximas 2 horas y media aproximadamente. Yo quería agradecer sobre todo y dar las gracias principalmente a Ingrid Tortolero y a David Delgado por haberme invitado a dar esta charla, esta conferencia, teniendo en cuenta que han hecho un esfuerzo al organizar, digamos, estas charlas, ¿no? Y especialmente por haber pensado en mí y en mi presencia hoy aquí para que os pueda hablar de consciencia y ecología desde una perspectiva que desde mi punto de vista es muy novedosa y que yo creo que probablemente haya muy pocos investigadores que se hayan centrado en lo que hoy voy a comentaros aquí. Desde luego, como podéis ver, empiezo con una diapositiva en la que aparece la imagen de la película Avatar, y luego, a sabiendas de que esta película encierra un mito que nos habla precisamente del problema actual que tenemos y lo explica de un modo bastante interesante en la gran pantalla. Y de tal manera que ha incitado a que una multitud de personas hayan acudido a ver esta película. Tan es así que resulta, después de la película más taquillera que ha habido en la historia probablemente del cine, que ha sido Titanic, también dirigida por James Cameron, pues esta ha sido la segunda película, digamos, más taquillera. Y que una película sea tan taquillera, que una película llame a que tantas personas vayan a verla, no solamente es por la novedad, evidentemente, que supone que esta película se emita en 3D, que evidentemente eso hace mucho, pero también porque la película encierra un mensaje que toca a todas esas personas que han ido a la película. Entonces, es interesante que cuando Ingrid se puso en contacto con nosotros, con la doctora Maribel Rodríguez y después indirectamente conmigo, para invitarnos a este ciclo de seminarios interdisciplinares sobre sentido de la vida y consciencia, pues resulta que yo me encontraba investigando y escribiendo un libro sobre la película Avatar, en la que yo iba desentrañando, utilizando una serie de conocimientos desde la historia de las religiones, mitología, ecología, la visión integral o la perspectiva integral de Ken Wilber, en fin, una serie de estudios y de investigaciones que me han llevado a darme cuenta de que esta película encierra un mensaje que es importante para nuestro tiempo, y lo hace desplegando, digamos, unos medios increíblemente novedosos. Entonces, precisamente estaba pensando, digo, vaya una sincronicidad que me inviten a hablar de consciencia y ecología precisamente cuando estoy trabajando en este mismo tema para el libro, próximo libro, que espero que se publique el año que viene, el 2012, si Dios quiere, sobre una interpretación de la película Avatar en esta clave, ¿no? En clave de la crisis ecológica y de la crisis económica y la crisis financiera, crisis de pareja en general, una serie de crisis que están giran todas en torno a una crisis de valores, que es en realidad lo que está padeciendo Occidente. El meollo y el núcleo principal es la crisis de valores, más allá de sus manifestaciones exteriores, como pueden ser la crisis ecológica, las crisis de pareja, las crisis financieras y económicas, etcétera, como luego comentaremos más adelante durante la charla. Bueno, yo voy a dar unas breves pinceladas de un tema que es muy complejo, sobre todo para inducir a la reflexión y a la toma de conciencia. No se trata de dar una clase magistral de ecología y de psicología analítica, ni mucho menos, porque eso demandaría muchísimo más tiempo y requeriría por lo menos varias semanas de curso. Aquí lo que sí querría hacer es introducir ciertas ideas y algunos conceptos provenientes de la psicología analítica que son más bien poco conocidos por el público en general y que creo que son muy interesantes porque aportan mucho al debate actual sobre el problema de los valores y sobre todo de la importancia de la consciencia y la ecología, es decir, de la consciencia desde el punto de vista de la toma, valga la redundancia, de consciencia de que los problemas ecológicos y en general los problemas de la cultura occidental, las grandes crisis que está padeciendo la cultura occidental, tienen que ver con los valores y tienen que ver con la importancia de que el individuo tome consciencia de que su propia orientación de vida, está involucrada en un problema que es global. Es decir, el individuo está imbuido dentro de una problemática global y por lo tanto el individuo es el individuo dentro de su propia vida personal el que tiene la libertad y la responsabilidad de actuar, de cambiar las cosas dentro de su ámbito de actuación, que es por supuesto, siempre limitado. Bien. En una primera parte, va a ser más bien teórica, en la que introduciré las ideas y los conceptos básicos sobre la ecología y la psicología analítica, para más o menos situarnos dentro de donde va, luego comentaremos otros temas o comentaré otros temas que inciden principalmente en la crisis ecológica y en general en el modo de proceder y en la cosmovisión y un poco en la conciencia colectiva, qué valores son los que sustentan esa conciencia colectiva en el occidental, digamos, ¿no? Esa sería la primera parte. Hablaremos un poco de esos aportes de la psicología analítica a la crisis ecológica, al tema de la conciencia y sobre todo a la ecología, así digamos, a los problemas filosóficos que se están hoy en día debatiendo en torno a la ecología y a lo que hoy se ha llamado, o lo que se está llamando, ecología. Ecología, ¿cómo lo llaman esto? En ecología profunda, porque ya veremos más adelante que hay algunos autores que diferencian entre ecología profunda y ecología superficial, ¿vale? Entonces hay principalmente Arne Naess hace esta diferenciación, pero hay otros autores más que diferencian ecología profunda y ecología superficial y dicen que la ecología superficial es solamente el estudio científico que obtiene datos para poder manipular el medio ambiente y está centrado sobre todo en el ego del hombre occidental, es decir, es egocéntrica y antropocéntrica frente a una ecología profunda que añade una dimensión espiritual. Y creo que esta aportación es muy interesante porque, en cierto modo, la psicología analítica habla también de esto mismo, pero desde un enfoque científico y desde un enfoque más que filosófico y desde un enfoque principalmente desde el punto de vista de la psicología y de la psiquiatría. Bien. Y en una segunda parte, lo que vamos a hacer es introducir unos fragmentos de la película Avatar para mostrar esa conciencia colectiva que caracteriza al hombre occidental y daremos paso, después de mostrar esos fragmentos de la película, a hacer unas reflexiones sobre esto abierta a todos vosotros, no solamente voy a reflexionar yo, para que reflexionemos todos sobre ello y demos nuestros puntos de vista y qué es lo que observamos en la película y qué relación tiene esto con la crisis actual. Y finalmente, pues daremos pie a un diálogo y a las preguntas que puedan surgir después de haber comentado, pues eso, todo lo anterior, y no solamente esta segunda parte de las películas y más, sino también si ha habido alguna cuestión o algún tema que os haya resultado interesante o que hubierais o que queráis que se profundice más, pues entonces no hay ningún problema, me lo preguntáis y profundizamos un poquito más en alguna cuestión que os haya suscitado interés. Eso es en principio se va a desarrollar esta conferencia. Me gustaría ya iniciar, digamos, la charla de conciencia y ecología citando a Friedhof Capra, lo que dice él en su libro La trama de la vida. Y él dice: para recuperar nuestra plena humanidad debemos reconquistar nuestra experiencia de conectividad con la trama de la vida. Esta reconexión, es decir, que él dice que proviene de religio en latín, es la esencia misma de la base espiritual de la ecología profunda. Creo que es importante iniciar este curso o esta conferencia con esta cita, porque Friedhof Capra está introduciendo la dimensión espiritual dentro de lo que es la base de la ecología profunda. Es decir, uno de los grandes problemas que la psicología analítica ha encontrado en los pacientes que llegan a consulta es precisamente la falta de religio, es decir, la falta de conexión con su propia interioridad y en cierto modo la carencia de una base espiritual en su propia vida. Los individuos, muchos individuos que llegan a la consulta, lo que principalmente tienen, lo que principalmente padecen es una crisis del sentido de sus vidas, como Maribel Rodríguez ya ha comentado en sus charlas sobre Víctor Frankl, y como ya ha hecho algunos comentarios principalmente de algunos de sus pacientes, y como esto es un tema que se observa en las consultas. La consulta, principalmente, sobre todo en esta época, evidentemente hay más problemas, ¿no? Pero hay un problema que parece que sobresale frente a los demás, que es el de el sentido de la vida, al final el de la espiritualidad, al final podríamos decir de la sacralidad de la propia vida, puesto que vivimos en un mundo totalmente desacralizado y centrado principalmente en la razón y, como expresión de esta, en la ciencia. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, como comentaba yo al principio al hacer la introducción, que hay un tipo de ecología que en Arne Naess, Friedhof Capra y otros seguidores de este movimiento de la ecología profunda llama ecología superficial, que se centra solamente en observar, en estudiar el medio ambiente para ver cómo puede manipularlo en beneficio del ser humano. Esa es, sobre todo, se centra en esto. Y claro, esto que observamos aquí, eso es una manifestación más de una serie de valores que están de fondo, que están moviendo al ser humano para actuar de esa manera con la naturaleza. Y ya veremos, porque más adelante introduciremos este tipo de valores y hablaremos sobre ellos y qué es lo que sucede en el ser humano, en las consultas, en las crisis que padece cada individuo y cómo esto tiene también que ver con los problemas medioambientales. Todos ellos están interrelacionados. Bien, ahora voy a introducir un poco lo que entendemos por consciencia, o lo que se entiende por consciencia en la psicología analítica. Y por consciencia en psicología analítica se entiende como todo aquello que está referido a un centro de luz al que denominamos ego, ¿vale? El ego o el yo es un complejo de representaciones que constituye para el individuo el centro del campo de la consciencia, y por lo tanto todo aquello que está referido a este complejo del yo, que también lo llaman en psicología ego o complejo del yo, todo lo referido a él es consciente, se puede decir que es la consciencia, es todo aquello que está referido al complejo del yo es consciente, y lo que no está referido al complejo del yo es inconsciente, no está dentro del centro de luz o del foco de luz que sería el centro de la consciencia, que es este ego. Por lo tanto, ser consciente es conocer el mundo que nos rodea, al resto de las personas con las que nos relacionamos y la diferencia entre nosotros y ellos.